Buscando el templo de la rima. Buscando el templo de la rima pura. Voy buscando el templo de la rima pura. Escondido en un valle a gran altura. Busco en la montaña la roca con la hendidura. Detrás de la cascada donde el agua murmura. Los monjes maestros del cerro Almodóvar enseñan a discípulos el arte de trobar y disciplina. Una vida totalmente ascética. Entregan su cuerpo y su alma a la métrica. 10 años yo tuve de duro entrenamiento. Freestyles lanzados a los cuatro vientos. Botas del rocío como único sustento. Buscando mi coro en cúpulas de cemento. Entro rimando sol, entro alegre, alúmbrame. Entro rimando soltando palabras largas como chicles. Sobre un hilo pende la espada de Damocles. Cuidado con lo que dices, no te equivoques. No quiero la hiedra trepando por mi tronco. La mala hierba del jardín arranco. Demasiado loco, demasiado viejo y yoco. Que tengo en el zoco un puesto y vendo zuecos. Hechos a medida para ti customizados. Con versos tallados de la suela hasta el empeine. Viejo y loco, acabar con el pelo de Einstein. Hacer experimentos con el Sasse y el Wem. Samples de película en pico de pelícano. Yo puedo ser como el último moicano. Dibujo en el suelo el signo de Hebalsai. Con vara de tilo en tipografía de Baskerville. Poeta en escritur, soy como Frank Mies. Tonto es lo que dicen, la poesía es para guys y para guays. Calla, me raya. Esto es como la ciencia gaya. Sentado en silencio, pensando a gritos, pensando a gritos. Viejas historias, leyendas y mitos. Solo conseguiste sacar del carcaj hadas. En vez de flechas, con punta envenenada. El dios del amor, escupido. El alarido se enamoró de un gran nido. Tu vida un cuento de Hades, todos los días iguales. Nunca pasan fenómenos extrasensoriales. A dormir por hora, tengo prisa por soñar. En espacio abierto, soy muy peligroso. Solo hago eso, dame versos en exceso. Tú eres de los otros, de los incas Kokomoto. Y sigo investigando con mi afamado equipo de sabios de Aquisgrán. Y no pierdo un instante. Mostrarte cómo se puede hacer esto. Si no lo logro no me acuesto. El gato de Saramago murió por ser curioso. Pero nunca te cuentan si lo que descubrió era hermoso. Yo descubrí el templo de la rima pura. Allí estaba Pino, Marco, Monchi, también Santi, Sergio, Gumi, Brechi, por todos Archi. Ya conocidos. Y es que la rima pura trae buenos amigos. Pirro, Jos y Coco. Demasiado loco, demasiado viejo y loco. Viejo y loco.